Buenas tardes, oyentes de Radio Crash. Estáis escuchando el 105 de la FM. Esto es el especial que venimos llevando a cabo toda esta semana durante el Festival Internacional de Cine de Gijón. Estamos ya pasando el Ecuador y hoy tenemos, como siempre, con nosotros a los especialistas cinéfagos, que no quiere decir que controlen, pero quieren decir que tragan mucho cine. Y tenemos con nosotros a Pilar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Pasado ya el Ecuador del festival, pues aquí. Muy bien, y tenemos también a Borja. Hola, buenas tardes. Encantado otro día más de estar aquí para hablar de la vida y del cine. Exactamente. Y, como no, al especialista en Animafix y otras lides. Cuando se equivoca de sala, pues nosotros cambiamos de especialidad. Gonzalo, especialista ayer en... Ayer en lo que me tocó, porque fue auténtica sesión sorpresa. Sí, ¿no? Muy bien. Lo dejamos ahí. Dejamos ese gancho, como hacen los modernos profesionales del medio, para saber de qué nos va a hablar luego Gonzalo. Y vamos a atacar hoy la sección oficial. Recordar que este programa repasa todas las películas que vemos en el festival, hace recomendaciones sobre lo que nos gustó y los pases que va a haber, a las que ya no podemos ver, pero que, oye, nos merece mención, y animamos a la gente a que las busque por otros medios, por su contenido, por su calidad. Nada, siempre, sin ninguna pretensión más. Y Pilar, que algunas van a llegar a las salas comerciales. Sí, bueno, ese es un discurso oficial, ¿no, Pilar? El de que estamos viendo trabajos que luego van a triunfar. Es lo que le gusta decir a la gente del Fix. Eso se dice, eso se rumorea, eso se comenta. Eso se dice. La verdad es que a nosotros eso no nos importa mucho. Lo que nos gusta es pasarlo bien, como dice Borja, y disfrutar del cine y de la vida, ¿no, Borja? Eso es, sí. ¿Qué más me da que vaya a los Oscars o a los Pedros? Hombre, siempre los Manolos. Todos los premios tienen su reconocimiento, y es agradable ver de anticipo una película que luego tendrá una repercusión social tan importante, ¿no? Porque estos premios quizá no sean muy de... No somos muy partidarios de ese palo, ¿no? De valorar una película y darle el valor por el premio que se llevó, ¿no? Porque son muchas veces muy subjetivos. Pero sí que son muy influyentes para toda la sociedad, y aquí podemos ser unos privilegiados de verlas primero que todo el mundo. Exactamente. Eso es cierto. El privilegio de poder ver los trabajos antes que nadie. Y en pantalla grande. En HD. Sobre todo. Sí, pero no para vacilar de ello. No para poner un Instagram para disfrutar, sino para disfrutarlo. Eso es. Y tener la capacidad de poder recomendarlo a la gente. Y la sección oficial es lo que siempre da pie, da inicio a este programa de resumen, este especial del Festival de Cine. Y vamos a empezar con la película Paradise, de la cual tenemos un pequeño trozo, Pilar, y luego nos cuentas tú cosas que te gustaron de la película. Sí, vamos a escuchar. Года рождения. В 41 году я вступила в ряды сопротивления. Организация civile militaire. Bien sûr, je savais qu'elle était détenue, mais avec quelque chose de spécial. Elle était différente. Non, c'est pas possible. Non, laissez. Wir bauten eine vollkommen neue Welt, ein deutsches Paradies auf Erden. Vous allez me torturer? Ah oui? Da sprang fast das Herz aus der Brust. Ich sah sie an, aber erst nach einer Sekunde begriff ich, dass sie es wirklich war. Ständig träumen sie vom Paradies, aber es gibt kein Paradies ohne Hölle. Und diese Hölle habe ich geschaffen. J'aime pas l'allemand, j'aime pas les Allemands. Ne dis plus ça, jamais. Oh, tu m'as compris? Tu dis plus jamais ça. Ich begriff, dass Deutschland dabei war, in einen Abgrund zu stürzen. Auch ich sah keinen Ausweg. Könige kommen und gehen, wie sie wollen. Und was bleibt? Unermessliche Kulturschätze. Вообще, когда он появился, мне стало хорошо. Мне стало очень хорошо. удивительно, как быстро из животного обратно превращаешься в человека. I feel very good about this song. I'll tell you why. It's a song that people loved, and fortunately, the rights of it were stolen from me. Mientras Leonardo Cohen dedica la canción que va a usar de fondo Pilar para hablar de Paradise, podemos ya que se está haciendo homenaje durante este festival también, antes del inicio de las sesiones del Jovellano, se pone la música de Leonardo Cohen, recientemente fallecido, y muy vinculado, bueno, o en parte vinculado a Asturias por aquellos premios tan criticados, pero que en el 2011 le concedieron el premio de literatura, y un gran poeta, un gran encuentro que hubo en el Jovellanos entonces, que quedará en la memoria de algunos de nosotros que vivimos aquel encuentro con el público para siempre. Un gran poeta y bueno. Sí, y se homenajea, como dices, vamos, ¿no? En las sesiones del Teatro Jovellanos, antes de cada película, podemos disfrutar de un trozo de Leonard Cohen, de alguna de sus canciones. De un dedo. Y Pilar nos va a hablar, como decíamos, de Paradise. Esta película ambientada... es de Andrea Konchalovsky, uh-huh, y nos traslada a la Segunda Guerra Mundial. Es, bueno, para mí es la película del festival este año. Es en blanco y negro y bueno, te cuenta unas historias de personajes cruzados. Una aristócrata que se une a la resistencia. Y bueno, el relato es fuerte, duro, muy duro. Te muestra los campos de concentración y todo lo vivido de estos personajes, que a mí no me gusta destripar mucho las películas. Hay una serie y un policía también que, bueno, hay una, de vez en cuando o en algunos momentos pocos, esporádicamente, de la película nos traslada a 1933, cuando vivían una vida idílica en la Toscana italiana, y bueno, la Toscana, quiero decir, y bueno, eso es lo que dulcifica un poco esos instantes, ¿no? De esos planos en esa vida idílica que vivían los personajes, que se encuentran luego, bueno, pues en aquellos campos de concentración. Para mí, la película del festival. Ya, ¿qué dirías para la gente que ya ha visto muchas películas? No solo de... para mí, ojo, hemos estado hablando esta mañana con los colegas y tal, y coincidimos, que es muy difícil que coincidamos también a veces, porque yo, por ejemplo, hasta el momento, hasta ver Paradis, estaba con Ha nacido una nación, que dicen que es comercial, muy bien, pero lo que quieras, pero yo desde las primeras escenas ya me quedé con esa película. Me importa, no sé, nada, que sea más comercial o menos. Pero entre estas dos, ¿con cuál te quedas? No, Paradis, siempre. Paradis. Siempre. Eso es como, ya te queda en la memoria, en un rincón de la memoria para siempre, como fue Ida hace 2 años. Que luego se llevó todos los premios habidos y por haber. Sí, verdad, también se llevó un. Pero que tuvimos. Premio. No, todos. Sí, se llevó todo Ida. Todos los premios habidos y por haber del cine. Y que tuvimos la oportunidad de verla aquí. Que si no llega a ser por el festival no la vemos. Sí, no, te decía que todo el mundo que está acostumbrado a ver películas de la Segunda Guerra Mundial y que quizás igual le eche un poco de para atrás el tema, ¿qué trae de nuevo esta película de Paradis para que la gente pueda verla? Yo creo que hay una historia de amor, ¿no? Por ahí, entre un oficial... ¿Qué trae de nuevo? De vamos a ver... yo creo que fue tan terrible todo lo que pasó. Nos muestra lo miserable que puede llegar a ser el ser humano, ¿eh? Valga la repetición. Y no hay que dejar, no hay que perder la memoria y hay que echar la vista atrás para no que esto no vuelva a suceder nunca. Bueno, nada, pues Borja, no sé si tienes algún dato reseñable sobre Paradise, algo que... nada, decir eso, que me está muy bien la comparativa que hace con Ida, porque se ve una película con unas pretensiones enfocada mucho a festival. De hecho, se ganó el premio a mejor festival de, a mejor director en el Festival de Venecia. Y bueno, sí, que apunta muy alto esta película. Y bueno, sí que es cierto que pese a ser un tema, como dice Pilar, muy trillado, el tema de Segunda Guerra Mundial, siempre está bien rememorar alguna historia para hacer memoria. Y en esos tiempos que corren hoy en día de... Yo, ¿sabes qué pasa? De... Que vengo, como no me documento antes de ver las películas nunca, porque... Tú quieres ir en blanco, ¿no? Eso, yo sí. Como siempre. A veces no sé ni el título que voy a ver, que normalmente sí, pero bueno. Entonces no quiero sacar mi propia conclusión antes de que me influya nada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de ahora ya me voy informando. Sí, pues bueno, eso, a pesar de ser un tema muy trillado como es la Segunda Guerra Mundial, viendo como el plantel político en estos días, con estos Trumps, con estos Jean-Marie Le Pen, con aquí más cerca Rajoy, pues bueno, vemos un ascenso de la derecha que bueno, vemos las consecuencias de esto en películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Bueno, ahora hoy, esperemos que no lleguemos a esos extremos, ¿no? Sí, pero hoy la derecha tuvo un pequeño deceso, más que ascenso. Sí, es un mundo, es un día muy triste para el mundo de la animación, porque ha muerto la mitad del dúo, del tándem Hanna-Barbera, que tantas y tantas series de televisión de animación nos dio a sí, toda una generación. Sí, mucha comedia había ahí. Bueno, película de Paradise, esta película que, como bien decíais, es una coproducción rusa, alemana, dura 131 minutos, que siempre nos gusta destacarlo, Borja, ¿eh? Sí, película, pero bueno, se pasa bien la película, ¿se te hizo larga, Pilar? No, al contrario, es que ha empezado así un cuarto de hora antes del horario habitual. No, ya te digo, es que a pesar de lo tremendo, cuando te gusta una película y cuando está bien hecha, pues no se hace larga. Se pasa rápido. Bueno, decir también que bueno, este director, Andrei Konchalovsky, tiene una película previa de 2014 que se llama El cartero de las noches blancas, y bueno, se mueve también en el género del drama, y que también tuvo bastante aceptación a nivel festivalero, también se llevó en el Festival de Venecia el Don de Plata al mejor director, o sea que repite con este Paradise este año. Pues sí. Pues la verdad que nada, recomendable. Recordar que esta película logró el premio Mejor Director en el Festival de Venecia, ya, como siempre, este festival que viene avalado. Y nada, tenemos por ahí el pase para que la gente que se la perdió pueda volver a verla. Pues me parece que lo echa. A ver, voy a tirar de. Me parece que. Bueno, hoy lo echan por la noche, Pilar. Otra vez. Hoy no creo, ¿eh? A ver, mientras que lo buscamos, escuchamos un poco de música. Es que me estaban diciendo el pase ahora por el teléfono. Pues dilo tú, Jairo, no nos tengas aquí en vilo. Que eso. Que es una llamada oculta. No lo sé. Estaba preparando la siguiente película de la sección oficial de la que vamos a hablar mientras buscáis el pase. Y una película ya un poco más amable. Nos decía Pilar que después de ver el trauma de la película Paradise, pues que era bueno, sí, pues algo de comedia, ¿no, Borja? Dime. La echan hoy, precisamente, en los cines centro a las 10:30, Paradise. Pues a las 10:30 de la noche, ya sabéis, todo el mundo puede volver a ver la película Paradise. Y hablamos ahora de esta película tan amable y que tanto nos gustó ayer por la noche. Astas y mástiles de aluminio Salvaleón S.A.D.C.B. Habla el señor Lino, ¿en qué puedo servirle? Yo estuve 11 años de ayudante antes de ser el encargado. Tú nomás 5 días. Tienes que checar 2 veces al día. La máquina está adelantada 7 minutos. Hay que checar a las 6:53 para que marque a las 7 en punto. Pero llegué a tiempo. Van a ver que llegaste 5 minutos tarde el primer día de trabajo. El suelo está lleno de hormigas. Llevan 39 años haciendo el mismo recorrido. Solo tienes que fijarte en ellas para ver que el mundo funciona, que no se detiene. Ya sé lo que le gusta de las hormigas. ¿Qué? Que van a lo que van. Señor Lino. ¿Cuando se jubile, qué piensa hacer? No he pensado en eso todavía. Pues ahí escuchábamos el tráiler de la película Almacenados. Borja, cuéntanos, ¿qué nos cuenta Almacenados? Esta película que vimos ayer dentro de la sección oficial en el Teatro Jovellanos, que por cierto, hacía tiempo que no iba a ver al cine a Jovellanos y me sorprendió gratamente, tanto por el sonido, por la calidad de imagen como todo. Pues la verdad que muy bien. A veces metemos palos al festival, pero aquí, oye, chapó. Sí, está bien. Todo bien cuidado, todo bien limpio. Sí, todo muy bien. Estaba muy lleno, ¿eh? No, ayer lo hablamos. Qué casualidad, lleno, ¿eh? Qué casualidad que a la única sesión que fuiste al Jovellanos había poca gente, porque por la tarde estaba a tope. Las otras noches estaba a tope. Yo, por ejemplo, la película que fui también estaba la sala a la mitad. Lo pensé. Es que la película se echaba en dos salas a la vez. Supongo que a lo mejor Lo pensé. Bueno, claro. Eso yo lo dejo ahí, cada uno que valore. Vale. Pero fue sí, vamos a lo que vamos, ¿no? Bueno, pues la sala estaba como tenía que estar. Abarrotada. Estaba como tenía que estar. Bueno, nosotros estamos a gusto, que era lo que no nos interesaba a nosotros. Sí. Fuimos con nuestro compañero. Ya podemos decir compañero ya, José, ¿no? Sí. Sí, ahora que va a ser importante, nos hacemos ya la foto con él. Sí. Bueno, para luego pedirle créditos. Pues la propuesta que nos pone aquí Zack Saga, que va bien, que bueno, es un director mexicano con otra película quizá reseñable, que se llama En el último trago. Bueno, pues contamos aquí con el guión de David de Sola, que está basado en una obra de teatro que ya vemos en la película, como la simpleza de los decorados y... Sí. Es una obra muy teatral, una película muy teatral. Uh-huh. Bueno, solamente dos actores intervienen, son... bueno, ahora no te lo sé decir por aquí, no nos viene... Pero bueno, son dos actores, uno muy mayor y otro es más jovencillo. Y se trata, bueno, es un encargado que está pronto de jubilarse. José Carlos Ruiz, que interpreta al señor Lino, y Jus Meléndez, que es Nin. Es el joven que va a pedir trabajo, bueno, a trabajar los primeros días. Exacto. Y vemos eso, un almacén vacío, un hombre serio, triste, hiperobsesivo, con sus cosas de vamos, él trabajó en un, como escuchamos en el tráiler, en un almacén de mástiles y de, ¿cómo decía? De banderas, ¿no? También. Sí. Y resulta que ahí no pasa nada, y pasan las horas y no va pasando nada, y vemos cómo se va forjando una relación entre este abuelillo y este joven que empieza a trabajar allí. Comparte el mismo lugar, pero quizás no tiene una relación muy buena entre ellos en principio, dado a lo inflexible que es ese antiguo encargado. No es muy indulgente con el nuevo, siempre un poco receloso, y se crea ahí una relación amor-odio bastante interesante. Y bueno, si hablábamos ayer de que si era muy difícil hacer una película, un drama o una película de terror, pues el género de la comedia siempre es incluso más difícil todavía. Y yo recuerdo que ayer nos reímos mucho, a pesar de la simpleza de la trama, simpleza aparente de la trama. No sé, a mí me hizo mucha gracia, la gente se rió por supuesto bastante. Llegaron las risas al festival, yo creo, porque hubo gente que se reía a carcajada, pero yo creo que tenemos ya tantas ganas de reírnos, sí, que ya, porque aparte era un poco... A ver, patética y un poco... ¿El que la película? Daba un poco de pena. Da pena, sí, a ver... En el fondo, si lo piensas... Sí, a ver, te lo ponen... A ver, el tío llevaba ahí 39 años con un trabajo muy rutinario... Cubriendo una jornada laboral que no hacía nada. No hacía nada, absolutamente nada. Esperando unos camiones que nunca llegaban, un cargamento que nunca llegaba. El joven le pregunta, ¿pero aquí alguna vez, cuándo estuvo aquí el último camión? Y resulta que nunca había estado ningún camión, se en realidad. Se dedicaba a estar sentado en aquella mesa, ¿no? A ver si sonaba el teléfono o llegaba un camión para descargar. Su hora de... sencillo, humilde, ese personaje para mí que trabaja muy bien. Y además, ¿cómo se fue acostumbrando a través de 39 años a esa vida, ¿no? Que es increíble. se fue moldando. Y bueno, es una película que, a pesar de ser graciosa y tal, tiene una moraleja y un trasfondo bastante triste, como dice Pilar, que un joven de 20 y pocos años que esté atado a un trabajo, bueno, dice él, vemos el conformismo de la sociedad, ¿no? Puede reflejarse aquí, que dices tú, bueno, tengo un trabajo, tengo un salario al mes. Como él decía, es un trabajo. Un salario de mierda, como él decía, pero que es un trabajo. Un trabajo fijo. Un trabajo fijo. A eso llegamos. Sí, la verdad es que dentro de lo que es la comedia dramática, pues hay un trasfondo social importante. Vemos unas imágenes de México, yo pocas veces la había visto retratada así, pero aquello parece un polígono totalmente... Sí, bueno, puede ser el polígono de cualquier ciudad, ¿no? Se desarrollaba en aquella nave, ¿no? Exactamente. De hecho, la obra de teatro es la base, ¿no? La obra de teatro es la base de la película, ¿no? Sí. Fue primero la obra de teatro. Creo que sí. Sí, porque el guión surge a partir de esta obra de teatro. Y eso, es una película muy simple visualmente. Bueno, simple entre comillas, ¿no? Porque solo se desarrolla una imagen en el exterior, cómo llegaba el hombre a trabajar, el chico a trabajar, y luego se desarrolla totalmente una nave completamente vacía. Y es simplemente, la película se sostiene con el carisma que tiene estos dos personajes, y ese es el contrapunto de lo viejo, obsoleto, obsesivo, rozando ya lo anacástico, lo patológico. Después de pasar allí 39 años en esa... Que sí. Sus únicas compañeras eran las hormigas. Pues eso es. Eso o es. Sea, es sí. Que. Es muy triste. La verdad y es luego que. Él... Unas hormigas, claro. Que había allí. No quiero tampoco estripar mucho la película, ¿no? Pero, no queremos, ¿no? Pero. Él, yo creo que se acaba dando cuenta de. A mí me habéis quitado las ganas. No. Igual. Que lo sepan todo el mundo. Las ganas eso. No, pero es. A ver, lo pasas bien, ¿eh? A priori. Vendiéndola, tiene mala venta esta película, ¿eh? Sí, tiene mala venta, pero hay dos tíos en un almacén, sí. Hablando. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la selección de actores es buenísima. O sea, el señor mayor está genial. No creo que hayan podido elegir a otro. Que es este José Carlos Ruiz, que estoy viendo ahora, nacido en el 36, que fue su cumpleaños hace 6 días, por cierto, el 17 de noviembre. Pero que es un actor de series de televisión. Por ejemplo, mucha gente que será fan de Soy tu dueña, por ejemplo, la telenovela que llegó aquí a España, es actor. Un refugio para el amor, también teleserie. Es un actor de televisión allí en México. Tiene películas en el 2015, El último trago, está Almacenados. Sí, que comparte con dirección con este hombre. Y en el 2017 estrena Tormentero, pero bueno, un actor veterano que el papel lo borda, ¿no? De viejo cascarrabias, De hecho, pero que tiene un tono de comedia un poco ahí surrealista, porque detrás de esa manera de ser de él hay humor, ¿no? Sí, por esa manera que tiene de enfocar la vida que hace tanta gracia. Es tan sumamente obsesivo que te apetece cogerle del pecho y despabila, chaval. Y luego las frases esas que yo me las... Estamos a lo que estamos. Estamos a lo que estamos. Y vamos... Estamos. Vamos a lo que vamos. Y vamos a lo que vamos. Llegarán cuando tengan que llegar. Utiliza mucho ese recurso de la repetición para hacer gracia y para andar más en esa personalidad obsesiva que tenía este hombre después. Y luego al final, joder, ve un chico con mucho potencial, muy inteligente, aunque hay cosas que no le gustan de él. Pero bueno, en el fondo... Dices tú, joder, yo no estoy contento con la vida que llevé, 39 años desperdiciados prácticamente, ¿no? Aquí metido, y él claro, no, en el fondo cuenta. No quería que una persona con tanto potencial se llevara la misma vida que él. Bueno, es que yo también vamos a pensar que si no se llega a acostumbrar de esa manera a no quedarse así tan pasivamente como se hubiera vuelto loco con 39 años. Sí, exactamente. ¿No? ¿Eh? Sí. Sigo repitiendo lo mismo, me habéis quitado las ganas de verla. Bueno, sí, mejor será el, que... Pues callar ya, por Dios. Pues vete, pues por vete. Vete, que te va a sorprender. No está mal como la pintamos, sí. No está mal como la pintamos. El actor joven, además, lo encara de una manera un poco diferente a lo que lo encararía un joven actual, ¿no? En vez de cagarse en el viejo y pegarle un portazo, pues ahí se queda paciente, aguanta estoicamente. Aguanta estoicamente y además le echa hace una mano. Hace muchas preguntas. Sí. Y luego al final... le echa un cable, Gonzalo, y todo ello animado con una ranchera, que esto igual también te anima a ti. Pues vamos. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares, y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores a ver una rosa huraña y el amor de mis amores. Caballo retinto, he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. ¿A quién no le anima una ranchera, Gonzalo? Sí, además este tema yo creo que debe ser un... Yo no sé si era un tema tradicional, porque yo lo tengo por una chica que se llama Tisino Josa, y yo no sé si incluso Pete Seeger llegó a hacer una versión de este tema, y normalmente todo lo que hacía eran... Este temas. Era el potro de Sinaloa, pero debe ser una ranchera muy, muy carismática allí en México, sí, porque varios intérpretes tienen. No sé si se llama La Feria de las Flores o... ¿Qué es que lo dijiste sin mirar a nada? Por supuesto, no, esto, a ver, Asbury Park, todos los miércoles, menos hoy en sí, directo. No, ya veo que cuando pongo dos audios y estoy ahí mezclando ya me empiezas a poner cara, es que me dan unas ganas de pegarte un puñetazo. Puñetazo como el de la próxima película que nos traes, ¿no, Gonzalo? Joder, es que puñetazo que me llevé yo ayer. Cabecina y gol. A ver, un momento. Calma. La feria de las flores es un evento tradicional y masivo que durante 10 días se celebra cada año en la ciudad de Medellín, Colombia. Colombia es. Ah, amigo. Bueno, pues, bueno, pero Días de las Flores había muchos, ¿no? Aquí el mes de las flores de María y cosas que hacen en el colegio. Sí, pero a lo mejor es una fiesta popular, sí que se repite. Sí, es broma. Es broma. Hermanos sudamericanos, todos ellos. De Bach también. La Feria de las Flores da paso al puñetazo que decía Borja, porque ayer, Gonzalo, tú ibas a ver un Animafix, pero de repente las... ¿Qué pasó? Voy a comentarlo tal cual fue. O sea, sí. Mañana. Sí, estamos para hablar de películas, pero de lo que le pasa a la gente en el festival. Sí, porque ¿no? Esto supongo que le pasará a más gente. No seré el único. Sí. Yo ayer tenía la intención de ver una de las películas del Animafix, una película japonesa que se titula In This Corner of the World, en esta esquina del mundo, que va sobre, bueno, acontece, me parece, cuando las bombas atómicas en Japón, durante la Guerra Mundial. Y allí me fui tan contento a ver esa película y sorpresa la mía que me había equivocado y había sacado entradas para otra película cuyo título es que no se parece en nada, porque es el día más feliz en la vida de Olly Mackey, un biopic centrado pues en la historia de un boxeador finlandés. Por cierto, me entusiasmó. Salí contentísimo. O sea que al final la equivocación fue para algo bueno. Saliste ahí a lo Roque, diciendo... No sales con esa sensación. Sales contento, sales feliz. Yo salí con una sonrisa en la cara. Y muy contento. Es una película finlandesa. Es además la ópera prima del director. Atentos que mi finlandés está un poco oxidado. Se lee como o sea, ¿se lee? Vale, igual. Pues es Huo Kuosmanen. Uh-huh. Y en realidad, aunque en la ficha que nos aparece en el programa del festival nos indica que solo es una película finlandesa, no, es una coproducción entre Finlandia, Suecia y Alemania. Uh-huh. Es de este año y, por cierto, se presentó en el Festival de Cannes, donde ganó, no sé si lo pronuncio bien, un certain regret, o como algo así. Que sí, que es un premio a mejor película. Sí, sí, sí, es un premio especial del Festival de Cannes. Sí. Y luego también tiene el premio de cine europeo nominada, que es el Fipresti, este tan famoso, ¿eh? Sí, sí. Y además, después de Gijón, se nos va directamente al Festival Internacional de Cine de Tarragona. Ajá. Y atentos, porque en esta película destacan muchas cosas. Entre ellas, bueno, la dirección que acabamos de decir de este director, joven director, Juho Kosmanen. Un blanco y negro de los de quitarse el sombrero. ¿Eh? Uh-huh. Me parece que la película está rodada con cámara 16 milímetros. Uh-huh. Hay momentos, quizás sea por esto que te da la sensación incluso que estás viendo un documental. La historia es muy sencilla, es un boxeador, Olli Mäki, al cual apodan El Panadero. Parece ser que era porque era su profesión. Se hace profesional tras haber... Borja, hay que decirlo, ¿no? ¿Eh? Que hay que decirlo. Que era panes como... Repartía panes como... Hostias, como panes. Hostias, como panes. Y, muy clara. Y bueno, se hace profesional. Y una antigua gloria del boxeo finlandés, pues le consigue el combate de su vida, ¿no? Esa típica imagen, ¿no? De esa persona mayor que te busca... No, es que no. Tenemos... Te digo lo mismo también que Pilar, ¿eh? Películas de Segunda Guerra Mundial, a ver qué giro. Y esta de boxeo... Sí, sí, lo iba a explicar ahora. Por ejemplo, aquí tenemos la visa, ¿vale? Que nos vienen dos películas de boxeo siempre a la mente. Una es Toro Salvaje y la otra es Rocky. Bueno, pues sí, porque aquí no se parece a ninguna de porque las aquí dos. Hay una mujer también, porque Olli se enamora. Sí, sí, sí, sí. Digamos que este promotor, este antiguo boxeador que le consigue el combate de su vida contra la estrella del momento, un boxeador norteamericano, pues digamos que el... está casi más interesado en su beneficio propio que realmente en el combate de su nuevo púgil, ¿no? Y Olli, pues es una persona muy sencilla, de un pequeño pueblo, que además tiene una novia, que es Raija, y digamos que todo el mundo este del famoseo y todo lo que hay ahora en torno al deporte profesional, digamos que a Olli no le va. Digamos que es la antítesis de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Y todo esto pues va a afectar a la preparación del combate, y es lo que vamos a ver durante toda la película. Uh-huh. Destacan los tres actores protagonistas, tanto el boxeador como su novia, como el representante. La verdad es que hacen unos papelazos. Ya os digo que hay momentos que te da la sensación de estar viendo más un documental, también por cómo está hecha cómo está filmada la película. Y está muy bien. Es una película muy sencilla, pero que está muy bien. Y yo, la verdad, la recomiendo. ¿Qué pasa? Que yo en su momento había leído el resumen, ¿no? Que nos pone el programa del Festival de Cine. Y dice así: debemos entender el día más feliz de la vida de Olli Mäki como una renovación del clásico relato pugilístico, donde el amor, ese extraño sentimiento para todos los rudos gladiadores contemporáneos, toma parte de forma capital del corpus narrativo. Una apuesta por una nueva forma de entender la masculinidad que le llevó a conseguir el premio Un Certain Regret del Festival de Cannes. A ver, por favor, no queráis ser tan complicados. Sí, hay mucha prosa, ¿no? No os van a dar un Príncipe de Asturias ni el Nobel por escribir aquí. Esto de una nueva forma de entender la masculinidad que le llevó a conseguir... Yo pensaba en un principio que era sobre una película de un boxeador homosexual o algo así. Sí. Según leí esto. No tiene nada que ver, o sea, sí. No es ninguna manera nueva de entender la masculinidad. No, es la historia de un boxeador, porque son personas... Sí. Y que tiene las dudas, como la duda que puede tener cualquier persona, pues al enfrentarse pues a un momento, digamos, trascendental en su vida personal y de su oficio, ¿no? Que es el de repartir hostias en un ring. Sí, bueno, mira, ayer cuando estuve yo en el pase de cortos, también había un empeño en contar la sinopsis de los cortos que se iban a ver, y luego había alguno que tampoco era muy como nos lo habían presentado. No, y además es que, no sé, intentan vendernos como que todo es, no sé, es la cuadratura del círculo y tal. No, o sea, esta historia es muy sencilla, incluso como está rodada es de una manera muy sencilla y pero vamos, eficiente al máximo. Bueno, pues menos humo, responsables del Festival de Cine de Gijón. Y más a lo que se va, ¿no? Al grano de las películas. ¿Hoy tienes alguna apuntada para Animafix? Sí, hoy tenía apuntada una película para el Animafix, pero no voy a poder ir a verla porque hoy tenemos una cita muchísimo más importante. Hoy tenemos que ir a la laboral a ver ese estupendo documental sobre, ya sabéis, sobre la vida, obra y milagros de Jerónimo Granda. Sí, vamos a hablar ahora de esta película de la que nos habló ahora Gonzalo, El día más feliz de la vida de Oli Mac. Se vuelve a proyectar el 26 de noviembre a las 5 de la tarde en la sala C4. Y lo que os de digo, los cines centro del que no decimos publicidad porque aquí no una se puede. Película que les va a gustar tanto a la gente que disfrutó con la primera de Rocky, con Toro Salvaje, o yo que sé, a la gente que le gustan las películas así de relaciones en pareja, tal, no sé, como es que alguna de Truffaut y demás. O sea, les va a gustar a todo el mundo. Muy bien, pues una buena equivocación la que tuviste ayer. Pues, ojalá fuesen todas así. Fue para bien, no hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM, repasando todo lo que pasa en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Hoy no dije 54ª edición, que se te llena la voz cuando lo dices. A ver, dilo tú. No, iba a comentar otra cosa de la película. Durante la película, ¿otra vez? Se rueda también un documental. Sobre el boxeador. Que es muy cool. Y es de los momentos más simpáticos de la película, pues son a raíz de esto, ¿no? Vais, los que la veáis, os va a recordar a muchas imágenes que hemos visto, por ejemplo, si habéis visto un nodo repetido y estas cosas, ¿no? Cuando salían pues héroes de la época como Di Stéfano, Pamontes y demás, ¿no? Colocaba todo para que fuese convertir a cualquier escenario, ¿no? Niño o hombre salido de un pueblo, convertirlo en un héroe nacional, ¿no? Pues sí, pues nada, lo dicho, hacemos esa pausa y hablamos de esa proyección que vamos a ir a ver ahora mismo a la laboral, el documental de Jerónimo Granda, de los cortos de el primer pase de ayer y luego, como siempre, esa tertulia final sobre los tejemanejes del festival, ¿no? Yo os abro el micro porque como no miráis para mí, estoy aquí haciendo aquí la Pilar enseñándonos las nuevas tecnologías. Deja. Aquí, que yo estoy maravillado. Tiene un computer táctil. Pero... ¡Ostras! Que le das así la vuelta. Te da vuelta. Ya, yeah, yeah, Holanda. ¡Wow! Lo saca de la pantalla, no, lo sube. Hombre, pero vosotros lo manejáis y lo domináis. Con papel. Con papel. Pero aquí estamos con papel. Y además estamos contentísimos además con el programa de este año del festival porque... Porque es grande. Sí, muy amañoso, ¿eh? Apenas se nota cuando lo estás manipulando la emisora. Es papel silencioso. Pero no. Pero le da juego, da efecto. Pero hay gente que está encantada porque es más grande, ¿no? Aquellos de mano pequeños. Y otros no. Bueno, depende. Hombre, te deja las manos un poco chungas. A mí me ha convencido más el formato, eso sí, del digamos el programa general donde vienen todas las películas. Sí. Me gusta más, sí, me gusta más este porque, claro, porque incluso en un momento dado lo puedes utilizar para limpiarte el culo. Sí, yo ayer comí encima de él precisamente. Sí. Hablamos, antes de hablar del documental de Josín, de la sección de cortos. Cuéntanos, Jairo, que creo que estuviste tú ayer y te gustaron mucho o poco o bueno, regular. Vamos a empezar con un par de noticias también. Sabéis que la sección oficial de cortos, este año no hay Noche del Corto Español, pero sí que hay 3 días que hay un pase de todos los cortos que se presentan y hay un jurado, y en el jurado está, entre otros, el director Nacho Vigalondo. Ahí lo tienes. Que nos decía esta mañana que se la tiraban así como en plan de como había trabajado con el Elijah Wood ya, ¿no? El Aya. Sí. En los crímenes de Oxford, ¿puede ser? Sí. Sí. No. Ese era Alex de la Iglesia. Sí. En Open Windows. En Open Windows, sí. Open Windows, que sale la actriz porno. Sasha Grey, me parece. Sí. Sí, eso es. Bueno, él contaba un poco que había conocido un poco a Aya en alguna fiesta, ¿no? Y que habían conseguido contactar. Y decía que estaba precisamente, no sé si por otra fiesta, pero preparando otro proyecto. Eso es una cosa que nos adelantó. El que estos días va a estar por los cines de Gijón. Sí, un proyecto creo que es en Estados Unidos. Sí, eso es. Y venía con Elena Furiase. Es verdad que la nombraron el día de la gala. Claro, de... entonces estaba ahí Nacho Vigalondo. ¿Para qué venía entonces? Elena Furiase dijo. Yo voy a dejar la noticia y luego cada uno que saque las conclusiones. Pero estaba ahí Nacho Vigalondo contándonos sus movidas de cine muy bien, muy guay. Somos fans. El último clásico de popular de Cinefagia Borja era de Nacho Vigalondo. Eso es de los crímenes. Sí, casi se lo digo, pero me dio un poco de vergüenza. Pero luego decía Elena Furiase: no, yo estoy aquí porque ya vine una vez a ver alguna película. ¿Ah, sí? Buen currículum, sí señor. Y luego de repente dice: y es que también fui jurado con Nacho Carballo en el Festival de Huesca. Entonces, Elena Furiase. Gonzalo, quiero oír. Bueno, no, a mí eso me encanta, me parece genial. Me parece genial, porque eso quiere decir. Y eso quiere decir que yo ahora, como conozco al director de este super documental que vamos a ver esta tarde sobre Jerónimo Granda, pues es posible que, no sé, en un par de años, 3 años, pues esté yo de jurado en Cannes. Sí. Eso no deja muy buen lugar a. No, o que te contrate de actor para el próximo. No, hombre, documental. Eso ya está hablado, eso ya está más que hablado. Bueno, sin lugar a dudas, estas declaraciones de Elena Furiase que dan mucha esperanza a la gente que tiene poco talento. Pobrecita. Sí, es muy jovencita. Las locuras que hará. Sí. A ver a quién nos pone de ganador de esta sección oficial de cortometrajes de la que yo tuve la oportunidad. ¿Salía en física o química? ¿Salía en física o química? No. ¿Esta? ¿No? Esta chica no. No. ¿Qué va, hombre? Fiesta, sí. No, esta canta. Ah, canta también. Sí. No, era en el. ¿Cómo se llamaba? Internado. Internado. Ah, vale. Bueno, basta de hablar de Elena Furiase. Vale. Bueno, yo me coste que yo el internado no lo veía, pero bueno. Bueno, el caso es que se presentaron seis cortometrajes y la verdad es que me da pena que no los hayáis podido ver porque, no sé, fueron bastante extraños, ¿eh? El primero era argentino, un trabajo cómico bastante interesante sobre la adolescencia y esa pérdida de la virginidad, ¿no? Contado en un tomo en tono de comedia, muy bien, pero luego los otros, muy muy complicados. No sé si tenéis alguien que os haya hablado algo de los cortos o porque claro, yo este año es que no he podido ir a verlos y no he comentado con nadie. Bueno, vamos a esperar al hasta final. El momento. Sí, bueno, vamos a esperar a que alguien más aparte de yo mismo. Que acabo de caer quién es Elena Furiase. Es la hija de Lolita, ver, hombre, sí, por favor, es verdad. ¿De qué estamos hablando? Pero que ya hemos pasado a otro tema, que además sí, no pero nos yo, interesa bueno, ese es que tema, estaba viendo fotos ahora en internet y sí. Ah, pero aparte, pero bueno, todos lo sabemos. ¿Quién es? Ella va a decir, si este voto nos gusta, irse. Si mi voto para... Dice que con los años ha vuelto más quisquillosa. Ah, sí, interesante. ¿Eso qué es? ¿Que te gusta más la quisquilla? Sí. Bueno, el caso es que cortos muy extraños, historias un poco lo de siempre, finales también... No sé, cosas muy raras. A ver al final qué se elige. Hoy es el segundo pase y mañana el tercero. Y nada, que echamos de menos la sección oficial de cortos. Iván Argiz, el segundo del festival, hizo una especie de speech previo diciendo que el festival era muy de los cortos, pero nos falta esa noche del corto español, Borja, esa que tanto nos gustaba ir antes, ¿eh? Sí, sí, echamos un poco de menos. De hecho, surgió un festival el viernes pasado con la Asociación de la Tabacalera. Aquí encima había un pequeño festival, una pequeña jornada de cortometrajes, en la que pudimos ver bastantes cortos en diferentes puntos de Cima de Villa. Y bueno, decir que mañana también, el jueves 24 a las 10:30, me parece que es más o menos, en los Cines Centro, podemos ver el nuevo trabajo de J.K. Álvarez, amigo cinéfago de CSO Pictures. ¿Cuándo es, Borja? Me parece que es mañana, jueves a las 4, dentro del certamen del Día de Asturias competición, sí. La primera edición, vamos. Sí, bueno. Y presentan, ¿puedo decirlo? Sí, sí, sí. La visita de Laura. La visita de Laura. Sí, una historia, me parece que tiene que ver con el Alzheimer, una cosa así. Y bueno. Bueno, pues toda la suerte para J.K. Álvarez. Decíamos que estábamos hablando con José precisamente del tema de los cortos y de la extraña manera en la que han sido elegidos, sobre todo porque él también presentaba un cortometraje este año. Además, íntegramente, en asturiano, vamos. Y bueno, por alguna razón yo le decía, bueno, igual es que no quieren dos trabajos del mismo director, pero sí que hay directores que tienen dos trabajos. Y yo le decía, joder, si los cortos fueran la leche, que bueno, para gustos colores, ¿no? Pero bueno, no sé, los de ayer, que tiene que ser muy malo el de Josín, para que no hubiera encajado ayer en lo que pudimos ver allí. No sé, pero bueno, eso ya sabéis que... Hombre, a lo mejor también eso prima que entren más cortos de fuera. Digamos, internacionales, como decías que el primero era argentino y demás, ¿no? Sí, ahí habrá libio, argentino, colombiano. Date cuenta que es un festival internacional de cine. Ya, no sé. Ya. Igual en otro apartado, en el Día de Asturias o. Sí, yo le preguntaba así, ¿no? También quién paga. O sea, ¿paga el corto por presentarse? No, la gente al cortometraje, ¿no? O. No sé. No sé cómo funcionan los tres hijos de. Vale. Bueno, supongo que pase un jurado y que. Sí. Y que ya traeremos a, ayer iba a decir, ya traeremos a Carballo y a Jorge Iván. Igual intentamos hablar con Jorge Iván, ¿no, Gonzalo? Vamos a ver, es una selección de los cortos. ¿Qué estáis hablando? No, del. Porque yo estoy aquí hasta ahí en nuestra historia. Vamos a ver, interesante Iván. O sea, yo es que lo que pasa es que siempre anda muy ocupado. Yo me he quedado con ganas de entrevistarlo. Sí. Lo digo más que nada porque, oye, presenta las ruedas. El speak que tú dices, pero es que lo documenta muy bien, ¿eh? Sí. Tú no sabes. Y las preguntas que hace y todo. No, no, aparte que sabe de cine cantidad. Yo quedo sorprendida. No solo de cine, yo sabe luego... de muchas cosas, Jorge Iván. Ya, pero es que Iván. Y es que... De verdad. No, vale. No, fundamental, vale. Hay que... No, es ninguna crítica. Me gustaría saber la selección, ¿no? Sobre todo teniendo ahí a un amigo que tenemos en José, pues a ver por qué no pudo entrar en esta sección oficial de cortometrajes. Sí que, por ejemplo, Nacho Carballo, a preguntas de Pache Poncela ayer, se puso un poco cabreado en esta entrevista que le hicieron también a José, cuando le preguntaba si era un fin de ciclo. No lo oísteis eso, ¿eh? No. Le pareció súper mal. No, sí, puso un momento tenso ahí con el grande Pache Poncela. Decía, no es fin de ciclo, porque esto va a seguir, no sé qué, bueno, hombre. Y Pache Poncela luego le metía ahí, pero bueno, tú y yo un poco sí, ¿no? Tú ahí un poco. Ah, bueno, pero a Nacho ya le. El día de la presentación del festival ya le preguntaron. Y dijo. Que si el año que viene iba a seguir él. Sí. Y él dijo que. Yo ya lo dije el otro día en mi programa. Que bueno, que él estaba hasta el 31 de diciembre. Sí, pero bueno, luego se vuelve a presentar. Lo que sí. Pero claro, no. Sí. Luego, no. Lo que sí dijo, o sea, es. Ya dijo bastante, él está hasta el 31 de diciembre. Luego lo que ya, sí dijo es que el próximo director del festival tendría que tener el apoyo de todos los gijoneses. No como yo, que he tenido mucha gente en contra. Él dijo, o sea que... Vamos a ver. Navegan el rencor. Vamos, no. No, tampoco navegan la realidad. Escucha, en la realidad, efectivamente. Sí. No, pero vamos a ver. El festival siempre ha sido criticado y en la época de Cienfuegos también. O sea, ¿qué me vas a contar a mí? Si se vivían unas críticas tremebundas. Pero nunca se va a dar. Y quieren hundir. Hay un sector de gente que quiere hundir el festival. Nunca pero se va a dar cualquier cosa cultural de Gijón, porque va a ser, y da igual el director que esté. Siempre va a ser criticado. La semana era igual. Claro, es que estamos con lo mismo. Pero eso, por eso la crítica es buena, porque mientras se critique quiere decir que hay festival de cine. Ya, pero es que unanimidad no puede haber. Por eso ya. O sea, siempre va a haber a pero favor si, y en contra. Sí, pero si nadie está negando eso. Y yo. Pero está dolido. Hombre, normal, está dolido. Yo estaría además, también. Va, estaría. Lo encuentras en las escaleras mecánicas. Saludas a Iván Aragiz y él te saluda y le dices, no, no era a ti, era el otro. No le dije eso. Pobre. No, pero vamos a ver que basado en una historia real. Que bueno, él es muy tranquilo en esa a ver, yo si estuviese en su lugar muy bien a todo el mundo. Si estuviese en su lugar también, pues también estaría dolido porque oye, él lo estará haciendo con su mejor voluntad todo. Pero bueno, también es y, que y además que este festival siempre o sea ha trabajado con muy poco presupuesto pero y, eso, y, pero y, ahora, sí, pero y en siempre, estos momentos siempre, menos siempre se ha trabajado con nunca. Se ha trabajado con poco y ese equipo que tienen, o sea, yo para mí es que de verdad tienen mi admiración porque es que trabajan tropecientas horas durante la vamos a ver las fechas que dura el festival el único sacan adelante jolín bueno, es que es de verdad trabajo, ¿eh? Es que llega un momento, o sea, vamos a ver, que esta es la lucha de siempre, que sí cuando entró este Carballo pues se vivió una polarización, ¿no?, del festival, o sea, se politizó, que vale, que Cienfuegos fuese de una tendencia política, pues, y que se le quitase, pues dolió en la ciudad. De la manera que se hizo. También, sí. Vamos a decirlo, ¿eh? Lo que no es de recibo es de recibir hoy por la mañana una carta no de aquella manera. Sí. Esto es, claro. Bueno, pero de la manera que se hizo. Ya, pero bueno, pues vale, sí, pero es que de la manera que se hizo, pues hay miles de españoles a los que se les despide de la misma manera que se le hizo a él. Bueno, y no pasa nada. En este caso estamos hablando del festival. ¿Cómo que no pasa nada? Y no pasa nada, digo, no pasa nada. Bueno. Ya, bueno. Vale. Bueno, ya. ¿Y? Que es algo normal, ¿vale? Bueno, después se puede es criticable, por supuesto, pero pasa diariamente a todos los niveles en este país, desgraciadamente. Lo que yo quiero decir que si yo fuese el director del Festival de Cine de este momento, pues también me sentiría herido porque en ningún momento se esperó a ver el resultado de su trabajo. Desde un principio ya se le criticó. Bueno, había unos mensajes de Facebook sospechosos antes de su nombramiento. Eso hay que tenerlo en cuenta también, Pilar, no sé si lo sabes. Bueno, sí, hombre, que sí que se... Bueno, vamos a ver, pero yo creo que lo importante es que ha sacado el festival adelante, o sea, con sus pros y sus contras, y ya sabemos, y que tenía que haber cambiado más ciclos, porque hay quien está a favor de que tenía que haberle dado a hacer un cambio, pues cambiar más cosas, pues también, pues a lo mejor sí. Pero bueno por lo menos ha sacado adelante sí y por ejemplo y que Cienfuegos, que vale que los últimos años del festival de Cienfuegos estuvieron bastante bien, por supuesto, pero los primeros yo por ejemplo no aparecía por el festival de cine, o sea, se me quitaban las ganas. No, perdona, porque el perfil de la mayoría de las películas para mí no era nada atrayente. Bueno, pero hay un antes, siempre digo, hay un antes y un después de José Luis Cienfuegos. José Luis Cienfuegos, o sea, empezó a llenarse los cines, al llegar él, al crear todos esos ciclos. O sea, se ha creado para todos. Como dice Nacho, que el festival es de todos, claro. No solo de Gijón, sino de Asturias, y festival de todos, efectivamente. Esté de director quien esté. Pero hay un antes y un después, porque anteriormente solo era para niños y jóvenes. Hombre, pero eso fue mucho antes. Y eso va evolucionando, ya lo sé. Pero de todas maneras, ¿cómo estaba el festival? Sí, bueno. Alicaído. Y cuando llegó a Cienfuegos, lo sacó adelante. Pero a ver, lo que hizo Cienfuegos muy bien fue promocionar el festival de cine. Bueno, claro. ¿Vale? Que fue cuando empezamos a ver el Weyu por todo eso. Se hizo una imagen, ¿eh? Se hizo una imagen, se apoyó y esa imagen. Y se llenaron las salas. Sí, pero porque la gente se enteró de nuevo que había un festival de cine en la ciudad. Está claro. Ya. Claro. A ver, lo supo vender. Eso lo hizo muy bien Cienfuegos. Por supuesto, claro. Entonces, por eso se volvió al Festival de Cine. Y el Festival de Cine empezó a aparecer en medios de comunicación, no solo regionales. Y eso fue lo que hizo muy bien el señor Cienfuegos. No, por supuesto, claro. Bueno, lo que está claro ya para cerrar el tema es que tenemos a un director que es Nacho Carballo, que lo podrá estar haciendo muy bien, no le quitamos, pero que tiene un escozor y está dolido y en todas sus declaraciones hace gala de ello. Con lo cual, unas cosas las habrá hecho. Con lo cual, hay que alejarse de eso, porque estamos pensando en otras cosas más que en las propias películas, donde, por ejemplo, nos gusta centrarnos, como en el caso del documental que vamos a ir a ver, nada más salir de aquí, que es el documental del que estuvimos hablando ayer, de Jerónimo Aranda, de José Fernández Ribeiro. Y mira la laboral, titular. A las 6, que titular sale en el periódico, y Pilar nos cuenta el titular que nos dice. Sí, la entrevista. En el comercio. El público necesita de vez en cuando una avispa que le pique desde el escenario. Ajá. ¿Qué te parece? Eso lo decía gran Jerónimo Aranda, ¿no? Así que. Pues sí, Jerónimo, que ayer también estuvo haciendo unas declaraciones, ¿no? En tono jocoso, nos decía José que, bueno, es tal y cual sale en el documental, ¿no? Muy irreverente, un poco políticamente incorrecto como siempre, y bueno, así que, bueno, genio y figura, vamos. Bueno, ver, es que lleva... Con mucha ganas de ver hoy lo que... Lleva la actualidad... Lo que nos ofrece José. En clave de humor, sí, por supuesto. Que es la mejor manera de hacer crítica con el humor. Y una persona muy, o sea, relevante aquí en Asturias. Pero volvemos a insistir, a reiterar, que ya lo decía José ayer, es verdad, no está suficientemente reconocido Jerónimo Granda. Pues no, y esperemos que con Jerónimo Granda, que esto no lo dije yo, no lo hablamos ayer, también participó en la capa de Radio Crash. En la Semana Negra. Sí, hay fotos que lo atestiguan. Lo pudimos ver en el vídeo que se preparó para el 30 aniversario, que pudimos ver todos allí en la Sala Albéniz el pasado, que fue 14 de octubre del año pasado, ¿no? 30 de octubre. 30 de octubre del año pasado. Bueno, pues hacemos ese llamamiento final a la gente, Borja, para que todo el mundo acuda a la laboral. A las 6 de la tarde a ver la película. Os van a dar un papelín para votar lo que buenamente queráis. Bueno, tenéis que votar a una persona como José, que yo ayer quedé flipado, que no tiene nada que ver ni con Cienfuegos, ni con Carballo, ni con nadie. Es fantástico. Porque ayer se. Ayer no. Que así yo voy a poder ser jurado en Cannes. Escucha, el año pasado se vio su película, se cogió su papel y se puso un 8. Sí. O sea, no se puso un 10. Ya. O sea, una vez que la vio, dijo el bueno. Pues me voy a quitar dos puntinos porque algo... Por los efectos especiales. No me quedaron bien. No, es fantástico. Estamos a los pies de José. Personalmente lo conocí ayer y también a sus pies. Es un tragador de cine. Y bueno... Ese sí que va lo que va. Ese va lo que va y ya como está. El mexicano. Y yo le propongo a José que haga una precuela de este La vida es un escenario y que invite a Pilar para hacer la precuela. Sí. Coger las declaraciones ahí de la juventud. No sé yo lo que pasó en aquella cueva, no, no. Eso para el DVD. No iba, Noches yo locas en la cueva. Te lo contaron. Ah. Bueno, no voy a decir lo que está haciendo Pilar. A ver, que me estáis poniendo aquí del Jurásico. No, bueno, hombre, lo que pasó, pasó. Lo que pasó en la cueva, queda en la cueva. Son referentes que tengo. Alguien que me lo ha contado. Tú ibas, pero no podías beber alcohol de aquella. Sí. Bueno, la gente en Twitter está diciendo que no tiene tiempo ni para mear. Dice cigarro, meada y vuelta a otra peli, dice, está la gente. Pues que pongan como en los conciertos atrás un sí. Tenemos a la película de Manana Bring. La gente está quedando encantada con ella. Mañana a las 8 es Manana Bring. Sí. Y es una de las recomendaciones de José con esa técnica rotoscópica. Sí. Y yo mañana me la apunto. Bueno, arroba fila 7, que es una cuenta que está hablando mucho de las películas del festival, dice que picaresca española en una película filipina. Ya se sabe, la herencia recibida, dice. Sí. Tenemos a una de las actrices de los cortometrajes de ayer tuiteando con el director a la entrada del Jovellanos. Tenemos a Jorge Iván Arguiz entrevistando para No Solo Cine, compañero de Pilar, José López, haciendo una entrevista a Nacho Carballo. No solo es Jorge Iván el que le da mucha vidilla al Twitter, ¿eh, Gonzalo? Sí, siguiendo el hashtag porque casi siempre aparece por aquí. Y nada, pues a seguir llenando las salas. Sí, José, que a ver si lo puedo yo entrevistar. Es que no tenemos ni tiempo. Me entrevistó él a mí ayer, que no tengo yo con él de entrevistas. Y nada, Borja. Hoy, aparte de este vida, su escenario, ¿qué podemos ver? A si queréis recomendar algo para... A ver, que... Yo que... La película que decía ayer, Paradise, la echan hoy, que también es rescatable. Sí, esta noche, ¿no? Esta noche me parece que en Jovellanos a las 10:30. No. Paradise no. No, Inversión a las 10:30. Es una película que nos recomendó José precisamente, Inversión. Inversión, no inversión. Yo animaría a la gente. Es a las 22, perdona. Paradise, sí. 22:30 en los cines centro, en la sala 5. Eso es. Sí. Paradise. Bueno, después de la película de José, a las 8, en Maricuela, una mujer socialista. Y en la sala 3 de los cines centros, Window Houses, que es una película de animación. Uh-huh. Y a ver si alguien la va a ver y mañana nos cuenta. ¿En el Jovellanos? ¿Vas a estar tú allí? No. Bueno. Por eso digo que alguien nos cuente algo. Que nos diga algo, sí. Pues nada, ayer también, José. Dime, Jovellanos, Pilar. Jovellanos de Teacher. Ah, The Teacher. Muy interesante película, ¿eh? Sí. Hay que verla. Sí, mira, nos dice precisamente Reverendo Wilson en Twitter: las maniobras de una profesora manipulando a su interés. Curiosa, bien narrada, pero no mata. Y luego buena 22, protagonista. Ya, bueno. Luego 22:30 Inversión. Hay gente que compara a Rita Barberá con la película Teacher, ¿eh? La gente está muy loca. Sí, esa tenía ganas. ¿Esa la echan hoy? Sí. ¿A qué hora? Hoy en el bueno, media. Uy, pues no esa. A lo mejor me animo a esa. Dice Víctor Esquilor: el día en que nos despertamos con la muerte de Rita, en el Fix empezamos con The Teacher, una señora que abusa del poder. Bastante pues, bien. Sí, pues tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Y luego, y para cerrar ya, después de la visita de José y de la presentación de tal, tenemos de ese corto, de ese crowdfunding, tenemos una camiseta y un DVD que también incluye la película ganadora del año pasado, La Base del Éxito, el documental, y que vamos a sortear aquí en Radio Crash. Para ganar esa camiseta o el DVD, apostar por la película que va a ganar en la sección oficial. De entre los que acierten y nos lo comuniquen por internet, ¿qué os parece? Le damos la película. Y nosotros hacemos nuestra porra. Y José dice que su película es Glory. Pilar, apuesta. No lo he visto. No, pero digo que apuestes por una película. Paradis. Pilar dice Paradis. Borja. Pues yo, Almacenados, ya que la vi ayer. Borja dice Almacenados. No va a ganar, pero bueno. Bueno, podría llevar premio. ¿Eh? Y Gonzalo. El actor. Bueno, está muy pues voy a cambiar la que dije el otro día. Venga, digo The Teacher. Mercenarios y Gonzalo dice de ¿Cómo vas ahí a la pared de las circunstancias? Claro, Paradis. No, ayer ayer dije una que ni se había estrenado. Bueno, y creo que todavía nos lanzamos ya a la piscina. Pues nada, abrimos encuesta en nuestras redes sociales, elegir entre las películas por las que nosotros apostamos o sugerirnos la vuestra, y los que acierten se llevan un DVD y una camiseta. Muy vale, bien, muy guapa, muy guapo todo. Muy rico. Pues nada, nos vemos mañana aquí otra vez en Radio Crash en el 105 de la FM para hablar del Festival escuchamos. De Cine. ¿Algo más? ¿Cerráis? ¿Hagan juego? ¿No más? Pues no. Bueno, que siempre se pueden llevar al cine la Radio Piquiñina para escucharla luego. Radio Piquiñina. Ah, escuchar sí, Radio claro. Crash. Escuchar Radio Crash y Jerónimo. Vale, no, mejor que vean la película. Sí, bueno, pues después de ver la película. Sí, y el podcast. Acordaros, en radiocrash.org. Todos los programas de Radio Crash y este también. Nos vemos mañana. Un saludo a todo el mundo. Un saludo. can change.